déjale caer todo el peso. Ya que saquen eso con mi acá, yo lo beso. Yo le meto eso hasta que le faltan los huesos. Ya que se nos mide todo porque lo enderezo, sabes. Ojo, te lo voy a probar la hueso. Dándole pasaje sin regreso. Le doy pa' ti queso, aunque me boten la llave preso. ¡Yomo! Déjale caer todo el peso. ¡Yomo! ¡Dale! ¡Que tú sabes de eso! Sintonía conmigo, where you tuned in from. Gracias por el apoyo incondicional. Thank you for the support. Toda mi gente en Nueva York a través de la Mega, mi gente en Puerto Rico a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Thank God it's Friday. I love it. servidor aquí. Maestro, usted me puede apagar las luces aquí. Apágueme las luces, apágame las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares. Levanten la mano los que tengan celulares. Más prende arriba. La bombilla, prende la bombilla los que tengan los celulares. Vamos. Que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá. Mira cómo se ve eso. Que prendan los celulares. Todo el mundo. Yo quiero que el servidor aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apágueme las luces, apágueme las luces, maestro. Everybody. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares, prendan la bombilla, prendan la bombilla los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá, mira cómo se ve eso. Ready. Que prendan los celulares, todo el mundo.